Momento, porque a ver, Jordi, te la tengo que enviar yo a ti. Yo no sé por qué esto va mal. Jordi, tienes que aceptar tú, porque si no, no te puedo dar micro, cielo, no sé por qué. Es que no sé. A ver. Y que aunque pongas eso, que no, que entran igual, ¿eh? Eso lo pusieron, pero no está activado y ya veremos si lo activan. Ah, vale, vale. Es que yo lo puse, no por nada, ¿eh? Pero bueno, sí que lo he puesto, sí. Y me extraña porque, bueno, están por ahí. Lo que pasa es que, bueno, quizás hasta me interese. Vale, gracias, guapo. A ver, hola, Toy. Pilar, buenas noches. Mafalda, Cookie, Mónica, María José, buenas noches. Ay, María José, cuánto tiempo. La otra María José, la amiga de Susi. Sonia, buenas noches. Edurne, Fuensanta, Pitiusa. Buenas noches a todos, muy buenas noches. Vamos a ver si pasamos un ratín aquí dando estopa a algún sinvergüenza y alguna sinvergüenza, que es lo que tengo mucha ganas de hacer hace ya mucho tiempo. El título del espacio, esto de los mariachis, es porque el otro día, yo no sé si conocéis un canal de un chico mexicano que se llama Elton Joel, que era antes, por lo visto, de la caterva esta del aceituno. Bueno, pues yo no es que les siga normalmente, pero el otro día estoy en la cocina y no tenía nada que hacer, la verdad, estaba ocupada, estaba aburrida. Digo, bueno, voy a ver qué encuentro en YouTube. Y me sale este personaje y entro y de repente, o sea, escucho: ¡Marianela! ¡Marianela! Digo, uy, pero ¿dónde me están llamando a mí? Era este señor que me estaba poniendo, me puso a caldo. Digo, pero este señor que... yo hice un comentario en su caja de comentarios sobre esta señora, la Nuricris, esta de esta que, bueno, que está haciendo lo que hace, que es tan horroroso. Porque encontré, bueno, pues buscando cosas, encontré su sentencia de separación, y es una sentencia de separación contenciosa, que, bueno, el procedimiento fue muy largo, muy duro, muy costoso. O sea, ahí se ve la calidad de la persona. Y yo pues dije, ya que tú estás haciendo esto, se lo puse en la caja de comentarios, porque había dicho unas barbaridades de esta señora, de Loli Huertas, que yo me llevaba las manos a la cabeza. Y digo, bueno, pues si ella puede, y toda esta caterva que si sacas una captura de pantalla, te dicen que, o algo que está en Twitter, te dicen que, que qué feo, qué tal, qué cual... Digo, bueno, si esta gente aplaude eso, qué bien leer esta sentencia de separación, ¿verdad? Porque es pública. Y yo de hecho, a ver, la sentencia está, el procedimiento no, pero la sentencia está en el boletín de la Comunidad Autónoma de Melilla, de la Ciudad Autónoma de Melilla. Pero yo el procedimiento me lo he leído entero y no lo niego, o sea, estoy en mi derecho. Y me echaba las manos a la cabeza. A la cabeza, leyendo, o sea, todo el procedimiento, todo el proceso, lo que tuvo que haber soportado ese señor, ese señor que estaba casado con ella, ¿vale? Puse solamente ese comentario, o sea, ¿cómo le sentaría a Nuricris que que saliese eso de ella, y además eso es público. Bueno, pues el tío me puso, vamos, fina. Entonces, a otro día entro en el chat y está leyendo mi TL. O sea, está el tío leyendo toda mi cuenta. Claro, yo le contesto a él desde mi cuenta a lo que dijo en su directo. Y el tío, pues, como que no sabía quién era yo. O sea, me estaba contestando. Claro, yo le dije, eres bobo y es mazcayo y es un babayo. Esas cosas que digo yo que no tienen una importancia. O sea, que no llegue a llamar hijo de a nadie. Que mazcayo y algo así como decirte, eres bobo. Pero tú eres bobo. O sea, ya ni llamarte bobo. Es como preguntarte o decirte, eres muy bobo. Pues fíjate tú, qué gravedad, ¿no? Hay insultos, bueno, y hay palabras que son muchísimo más insultantes. Entonces, bueno, pues estaba leyendo mi tele y diciendo que lo estaba insultando, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo en él, o sea, viéndolo, entonces le contesto, o sea, le dije, estás más perdido que un gato en una fábrica de sifones, tío. Porque decía, yo es que esta no sé quién es, me reí, y le dije, estás más perdido que un gato en una fábrica de sifones. Oye, pues no sabéis la que preparó conmigo. Y yo me quedé, digo, bueno, ¿tú quieres guerra? Pues vamos a la guerra, porque yo a este señor hace pues unos meses, no sé, algo me dijo en el tele, que yo estaba hablando de aceituno, algo me dijo mi tele y yo le dije, uy, no te salgas mucho de la línea porque la mafia no perdona. O sea, yo no sabía ya, aunque él el día antes o algo así había entrado Pepa y que tenía a la gente encima. Cuando le dije eso, os lo prometo que no lo sabía. O sea, no tenía ni repajolera idea. Bueno, pues después ya dije, bueno, a ver, Marianela, no te metas en otro charco porque ya tienes bastante, o sea, no quiero más. Le escribí un MD, le puse las cosas claritas, o sea, le dije, ten cuidado con lo que me dices porque has dicho algo. Solamente miras el Código Penal Español, que es el 215, el punto 1, y te has colado porque es cierto, o sea, que si alguien dice que yo en mi trabajo estoy cometiendo o haciendo cosas que no debo, que fue lo que dijo él, pues yo de oficio, yo misma de oficio, le puedo empaquetar. No me contestó. Y no sé si fue ayer o anteayer, me han dicho que ha leído hasta esto. Voy a pasar de este tío porque tiene 4 gatos en el canal y no me merece la pena, porque además es un tonto a las 3, a las 4, a las 5, a la hora que pidas, porque no se entera de la mitad. O sea, está ahí hablando y no sabe ni de qué habla, ni de quién. O sea, nada, en absoluto. O sea, ayer cuando... Y yo ayer tuve guardia de 8 a 8. Y a la 1 de la tarde, a la 1 y media, o así, salí a comer, que fue cuando puse todo esto del abreculos este, y no sé por qué se me vino a la cabeza, no sé qué leí, que se me vino a la cabeza lo que escribió la vaca esta de Podemos, la señora Auri Siraldez, de ayudar a empujar a Loli, esta, ¿cómo se apellida? Es que no me acuerdo. Bueno, al precipicio. Y yo dije, uy, bajo mi conciencia yo creo que va a ser que no. E inmediatamente abro Google y llamo a la comandancia de la Guardia Civil de Melilla. Llamo a la comandancia De hecho, el número de teléfono es de Málaga, que fue lo que me extrañó bastante, bastante, que tengan la central de la comandancia de Melilla en Málaga, pero bueno, por algo será. Hablo con un señor, no sé en qué servicio, me dijo que estaba, y a grandes rasgos, le cuento lo que sucede. Porque, a ver, esta señora, yo, si tuviese que llevar algo, alguna denuncia que le pusiesen, hay tres, por tres veces, yo he encontrado tres veces que esta señora insinúa un delito de cohecho en ese cuerpo, en la Guardia Civil. Hay tres veces que lo insinúa. Pues con, o sea, dos indicios hacen prueba. Y dije, pues se lo dije al señor este, ¿no? Entonces me dice, ¿me puede dar su nombre? Lógico, nombre, apellidos, DNI, profesión, domicilio. Me pidieron todo, todo, todo, absolutamente todo. Yo se lo di, no tengo nada que ocultar. Me dijo que si podíamos hablar un poco más tarde, porque tenía que hablar con un superior, que el tema que era bueno, digno de saber, y que si me pueden llamar. Dije, bueno, pues mire, yo esta tarde, o sea, puede que les coja el teléfono, puede que no, o sea, depende, todo depende. Y a las 5 de la tarde, más o menos, recibo la primera llamada. Recibo una llamada, me dice que es, o sea, que estoy hablando directamente con la comandancia, porque, a ver, a mí me cogieron el teléfono, se ve que en otro sitio, y es que no tengo ni idea. Me dijo, no, no, es que usted no está hablando con la comandancia, usted está hablando con no sé qué otro departamento, bueno, de la Guardia Civil. Pero es igual, usted me dijo, el Guardia Civil, usted cuénteme, cuénteme. Vale, me llama un señor y me dice, ¿podemos hablar tranquilamente y puede ser larga la conversación? Claro, el señor me interroga, me hizo un interrogatorio que yo decía, pero a ver, que yo no llamé para esto, para que me interroguen a mí, que yo qué he hecho. Me interroga, yo le digo lo que sé, y me dice que bueno, que van a mirar. Me piden los datos de ella. Este segundo señor me pide los datos de la señora esta. Me dice que si tengo su DNI. Claro, su DNI está en su sentencia de separación. Y yo les digo, yo, a ver, yo la ley de protección de datos no me la salto ni con la Guardia Civil, evidentemente. O sea, me dije, ¿cómo voy a hacer tal cosa? Y les digo, mire, ustedes tienen los medios, que yo lo sé, para hacerse inmediatamente con el DNI de esta señora. Bueno, al final les digo el número de procedimiento de la separación y me dijo el señor, espere un momento, bueno, lo busco y me dijo, uy, esta señora es conocida aquí en la comandancia, sí, pero ni es la mujer de un guardia civil ni vive aquí. Habla usted de un delito de cohecho. Explíqueme qué es lo que ha escuchado. Se lo explico. Se lo vuelvo a explicar, pues por cuatro o cinco veces me hizo la pregunta. Al final me dice, bueno, ¿usted tiene forma de enviarme esos audios, esas grabaciones? Digo, hombre, claro, si usted me da un correo electrónico, yo se las envío ahora mismo. Se las envío. Me lo da, se las envío. Cuando yo ya pensé que todo se había acabado, dije, bueno, a ver, ¿estos qué hacen ahora? Porque los afectados son ellos, son ellos. En este tema, aparte de esta mujer que yo la vi, yo nunca la seguí. Nunca esta señora me gustó, pues por lo que sea, pero no me gustaba. Y lo que pasa es que yo la recordaba de otra forma. Yo la había visto en, así en, no sé si en el canal de Enrique, que salía en pantalla o algo así, bueno, la recordaba de otra forma. Sí, exactamente. Cuando yo decidí llamar fue porque me salió en YouTube una imagen de ella, o sea, me salió un directo de ella, no sé si estaba en directo, era un vertical de estos que hacen ahora, estaba en la calle, y a mí ese deterioro que físico, es que se nota, y digo, ay, por Dios, esta mujer, ¿cómo está? O sea, yo digo, esta señora si no hace nada por parar esta situación, es que va a gusto. Pero bueno, yo ahora ya hasta pongo en duda que ella esté a gusto con la situación, ¿verdad? Porque no. Yo no sé los kilos que perdería, no sé lo que esto, pero está. Yo la vi destrozada. Bueno, pues yo pensé que con enviarles. Uy, me saltó aquí una historia. A ver, yo no sé si esta señora ha iniciado algún tema, alguna acción judicial o algo, pero debería. Ahora, bueno, es historia de ella. Lo que os digo, yo pensé que ahí se había acabado la historia, cuando a las 7 de la tarde, a las 7 y pico, me vuelve a llamar y me dice, soy el comandante de puesto. Digo, ¿cómo? Me dice, o sea, yo como esta señora dice algo así como que su marido es capitán, no sé qué, digo, uy, el marido. Y me dice, soy el comandante de puesto. Hemos recibido y hemos visto esto. ¿Podría decirnos a qué canales de YouTube pertenecen estas conversaciones? Yo, porque, a ver, yo les envié, pero recortado todo para que no. Poco más que el audio. Y por eso, por salvaguardar lo que incluso. No debería, pero bueno, al final. Lo tuve que cantar. Les dije, pues mire, es aquí. Me preguntan, ¿y usted sabe cuándo emite esta gente? Dijo, pues mire, la verdad es que no lo sé. Quizás encuentren ahora a uno en emisión, suele emitir hasta ahora, no. Digo, pero no lo sé. Digo, esto búsquense, estaba pensando yo para mí, jolín, buscaros la vida que los que. En realidad, yo, a ver, esto lo había comentado con un policía judicial que es amigo mío. Lo habíamos hablado. Y yo le dije, oye, Dani, vosotros no podéis hacer nada, absolutamente nada. Sé que no es competencia, digo, pero de aquí, de Asturias, pero en Melilla. Y me dice, no, nosotros no. Y incluso le dije, ¿y por qué no te pones tú en contacto con alguien? Porque entre vosotros os entendéis mejor, ¿no? Me dijo, no, ya a mí déjame de estos líos, que no. Mira, bueno, la verdad es que no se llevan muy bien la Policía Nacional y la Guardia Civil, no sé por qué, pero bueno, tienen su competencia, sus historias. Le digo a este señor, sigue hacia adelante, le pongo la captura de pantalla de las llamadas y le dice, Nuri Cris, vente a México, que va a ir a por ti la Guardia Civil ahora. Y la tía le contesta en el canal, esta me quiere volver a ver. Esto que a mí se me hace, porque ya me lo dijo el otro día, tú lo que quieres es verme. Los bajos fondos, estuve por decirle, mira, guapa, verás, primero que no, segundo que no, y tercero que no te lo ves tú porque ya te cuelga tanto la tripa que no alcanzas a ver. Pero bueno, no, tampoco ponerte a la altura de alguien con esa grosería, que a mí me dan hasta vómitos pensar tener que imaginarme tal situación, ¿verdad? Bueno, pues nada, esto es la situación que tiene ahora mismo la Nuri Cris. Yo supongo que estén y por ellos mismos tomando sus medidas, pero claro, yo judicialmente sé que no pueden hacer nada tampoco, porque esto pertenece al derecho privado y va a tener que ser Loli Huertas quien tome cartas en el asunto, si le parece, y si no, pues no sé, bueno, no es cosa mía. La verdad, lo que pasa que sí, me asustó mucho su deterioro físico, muchísimo. Me quedé planchada, Estaba terminando de comer y se me quitó la gana del postre, os lo juro, porque, a ver, de saber que una persona es, bueno, era, yo la recuerdo más bien rellenita, con la cara alargada, sí, pero es que esta mujer, no sé lo que habrá adelgazado, pero tiene cara de cadáver. Y yo dije, qué va, bajo mi responsabilidad, no. Yo no puedo estar viendo cómo machacan a alguien y estar ahí impasible y callada. Y a veces me meto así en charcos que no me pertenecen. Pero bueno, como soy así, pues así nací y así me voy a morir. Y ya no voy a cambiar, ni quiero tampoco, ni quiero tampoco. Porque conozco casos. Vamos, en esto de bullying, no hace mucho. Aquí yo tuve que ver el cadáver de dos gemelas rusas muertas por bullying, por bullying en el colegio. Dos niñas gemelas se tiraron de una ventana. Entonces, bueno, piensa uno, y esta mujer si le da por ahí, por lo que le están haciendo, o sea, la gente no piensa en eso, la gente que lo aplaude, que se divierte, o sea, yo he visto diversión, yo he visto a la Cristina Sánchez Franco decirle a la Nuri Cris en un chat de un canal que decía la Nuri Cris, porque voy a poner los audios en mi cuenta. Y dijo, pues no sé a qué estás esperando y aplaudiendo. Hija mía, lo que te puse esta tarde, lo que le puse esta tarde yo a la Nuri Cris, o sea, a la Cristina Sánchez Franco. Hace 3 años. Cuando toda aquella historia de Juanjo, recuerdo cuando iban a dosear a Jade, que coincidió esa conversación, y a los 4 días salieron los datos de Jade, lo siento Jade, lo que tengo que nombrar, no quisiera porque no me acuerdo de ti más que, pero coincidió la conversación, o sea, un hilo de estos que hacen estas pécoras, con el doseo de Jade, ¿no? Y la Cris puso un tuit que decía, ya verás, ya, bueno, si entrasteis en mi tele lo visteis, ¿no? ¿Cómo va a ser que se enteren en vuestra casa de lo que estáis haciendo en la red y no sé qué, no sé cuándo? Bueno, lo que no se esperaba ella, esta señora, yo tampoco sabía quién era en ese momento. Es que yo conozco a toda su familia política. Y cuando me entero yo de que esa Cristina no era de... es Cris, pues me entero, no mirando esquelas, tontas que no, cómo voy a buscar a la gente en una esquela, no mirando esquelas, no. Puso alguien, se murió la suegra de Cris. Y resulta que así, tal como lo cuento, fue. Yo llego de trabajar, mi hermano los conoce más, a esta familia, los conoce bastante más que yo, y voy a casa de mi madre a por el tupper, a por el tupper de la comida. Y llega mi hermano y me dice, ah, ¿estás aquí? Mira, tienes que ir a abrir la farmacia porque tengo que ir a Los Arenales. Los Arenales es un tanatorio de los que hay aquí en Oviedo. Y yo le digo así como de coña, ¿no? ¿Y quién se fue al otro barrio hoy? Y me dice, ¿alguna cliente de la farmacia? Le pregunto, ¿eh? Y me dice, no, la madre de... Y digo, la madre de... Y entonces, yo como sé que vive donde, en Avilés, y había leído el día antes, yo creo que fue a última hora de la tarde, esto, digo, pss, pum, que sí, que es. Entonces, yo recuerdo que se lo comenté a alguien de aquella época. No sé si fue a Lady o Jade misma, no recuerdo. Sé que dije, uy, yo creo que la Cristina hoy está de velatorio, creo que se le murió la suegra. Pero para saber si era ella, y además es que yo no, claro, no podía estar segura, pero era mucha coincidencia, muchísima. Yo dije, voy a hacer una de las mías y voy a poner... una canción de religiosa que lleva como nombre Victoria, bueno, esa es una canción a la cruz de del Señor, que dice Victoria tú reinarás o cruz tú nos salvarás, y la pongo e inmediatamente se tiran a por mí y dije, ya diste la diana, Marianela, pum. Porque sino que, bueno, esta gente así, a mí me revienta que luego moralicen a los demás. Yo recuerdo la época del acoso, porque aquello fue un acoso y derribo durante 2 años a Juanjo. Y esta gente era activa, muy activa, muy activa, muy activa. Bueno, las pitbull venían por delante, porque ya los chavales, los que ves que son jovencitos, pues yo los bloqueaba sin más. Pero a esta gente, hombre, que se nota, que son ya maduritas, ¿verdad? Y decía, pero ¿cómo se pueden comportar? Gente así. Y luego, todo lo que hacía Juanjo estaba todo mal. Una cosa en la que se equivocase era burla 15 días. O sea, por parte de ellas, por parte de toda esta caterva de idiotas, porque son idiotas, que no saben dónde se meten, porque al final... Esto de tanto de doxear, querer saber de la gente, pues al final lo que pasa es que a través de una, yo a través de esta, pues ya sé mucho. Yo, a ver, esta señora llegó a decir, es tan sesuda la Cris esta, bueno, y todas ellas, en un espacio que no hace... mucho que escuché, porque fue un espacio de Roberto larguísimo, que yo fui escuchando por partes, y un día lo encuentro, digo, pues voy a escuchar otra vez, a ver qué pillo, y me encuentro con que la Cris y esta que creo que, no sé, oí por ahí campanas, no sé dónde, que creo que está en la misma situación de que hablan de Loli Huertas, y ellas tanto... creo que hace espacios así un poco pasada de alcohol, y creo que también tiene una historia parecida, hermanastros y todo esto. Algo, y bueno, pues esta dice que oyó por ahí que soy familia de Juanjo, y le dice la Cris... Ay, cuánto me reí cuando lo escuché. Ay, no, mira, que se conocen en persona. Sí, dice la tipa, ¿eh? Que se conocen en persona. Sí. Pero no, mira, no pueden ser familia porque esta ya andaba por los foros de no sé dónde en el 2000 no sé cuánto y de él no se sabía nada. Digo, uy, madre mía, pero bueno, bueno, bueno, bueno. Viva la lógica, vamos, es que son muy, muy, muy, muy, muy observadoras, muy inteligentes, muy, están, además, bueno, yo hoy me encontré, pues, con gente que a Pepa le llaman menopáusica, y digo, pero ¿y esta señora ya no tiene, ya no puede tener la menopausia? Esta ya la pasó, pero hace 20 años, porque, a ver que sí, que sois muy mayores, que sois muy mayores, para estar tanto dando la vara con la edad que tiene la gente o con lo que no sé qué, o sea, como el tipo este, como el tipo este. O sea, la fotografía que yo tenía de perfil, que la tuve años y la tuve que quitar porque estaba harta, mía, la cogió y no sé cuándo, porque yo esa captura no recuerdo, quizás fue de lo que saqué de Discord, no recuerdo haber visto nunca esto y la encuentro ayer la encontré. O sea, que dice que yo me saqué la carrera cuando Franco y por eso se me olvidan las materias. O sea, un tío que me saca 5 años, porque, a ver, yo hasta ahora de este señor no dije más que 4 tonterías, porque no podía, pero ahora sí, ahora ya puedo. Y además ahora como es youtuber, bueno, Javi Oliveira, vete preparándote porque te lo lleva de calle, vamos, el próximo rey de la porquería este. Este señor, a mí personalmente, en una conversación a través de Susi, yo... Un día me dijo Susi, mira, Roberto se mete mucho contigo, a mí me sigue, yo hablo con él de los gatos. A ver si le digo que vais a hablar y yo por no hacerle un feo a Susi le dije que sí. Pero la verdad es que yo no quería tampoco tener, os puedo enseñar la conversación que mantengo con él y que me conocéis, os dais cuenta de que yo no quiero saber nada con este tipo. Pero dije, bueno, si voy a hablar con él, voy a ver cómo... Como canta, a ver si va por bulerías, por lo que él quiera, por fandangos, por lo que quiera. A ver cómo viene. Y a ver si pillo algo con que pueda yo actuar. Y exactamente, o sea, el tío al final le digo, oye, déjate de inventar que yo tengo cuentas. Yo los veo. Pero los veo desde el navegador. Los veo desde el navegador si me da la gana. Si me da la gana de leer algo de esta gente, solo tengo que ir al navegador y poner sus nicks. ¿Para qué voy a necesitar otra cuenta? Pues para nada. Bueno, pues todo lo que se meta con él o con la caterva esta, que esos 20, 30 que están ahí permanentemente machacando a la gente, burlándose, riéndose de todo lo que se menea, pues voy a ir y los... Desde ahí todos sabemos hacerlo, no necesito. Pues, oye, que todas las cuentas soy yo. Entra una amiga mía que estaba con otra cuenta en política, es nacionalista vasca. Entonces, bueno, os podéis imaginar con todo lo que está sucediendo, esta chica dijo, cierro, y me envía un MD y me dijo, cierro esta cuenta y abro esta. De hecho, la cuenta que tenía antes no la cerró, pero no está activa ni nada de nada, solamente la tiene, no sé si se puede ocultar o algo, no sé lo que me dijo, ¿vale? Que es Amarrosa, es la que está en la foto conmigo. Bueno, pues Amarrosa Un día me dice, me manda la cuenta nueva y me dice, ya pues Marianela, ¿sabes lo que pasa? Que alguien ha dicho que soy tú. Me lo dijo por privado. Digo, que ¿y quién es ese alguien? Me envía la captura y digo, uy, faltaría más, querida. Este señor, yo podía haber demandado o querellarme con él, pues por más de un motivo, o sea, por más de una causa. Pero llega un momento en el que me mandan unas capturas de pantalla donde dice que yo acosé hasta la muerte a una enferma de ELA. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. En ese momento dije, esto sí que no te lo paso. Esto sí que no te lo paso. Está aquí. Y además lo comenté con una persona que está aquí. Con esta persona, pero en Twitter, ¿eh? Dije, madre mía, pero lo que está diciendo, pero qué barbaridad, qué barbaridad. Si ahí a la que estafaron fue a mí, 200 euros. Una estafa, un delito leve, pero por algo que yo sé era totalmente incierto. No que esta señora no tuviese ELA, sino que su hermana, yo estoy un día viendo Twitter, esto fue en el 2018, yo estaba en Madrid, y seguía una tal Repollo o algo así, creo que tenía de nick. Bueno, era una tía muy simpática y me reía mucho con ella. Y me llega un retweet de ella en el que piden para una silla de ruedas, que hoy estuve buscando y la Repollo esta ya no existe la cuenta. Y claro, yo no recuerdo si capturé el... Creo que sí, lo que pasa es que hace muchos años y no conseguí encontrarlo. Pero piden para una silla de ruedas, para una enferma de ELA, porque tiene que subir. Ponen una fotografía de una casa y una cuesta. Y yo reconozco la zona. Digo, uy, esto es por la cuenca minera del Nalón. O sea, porque veo una montaña detrás, que es lo que yo conozco por esa zona. Los montes. Más que la ciudad, conozco los montes. Y digo, entonces, ¿qué hago? No sé cómo llegué a la hermana, dando un enlace que ponía ella, llego a la hermana y veo la situación. Veo una fotografía de una señora sentada en una silla de ruedas en el UCA, que en el Hospital Universitario Central de Asturias, que también reconozco, y digo, pues, uy, son asturianes. Bueno, la escribo, un MD, y le digo, oye, estas donaciones... No, le dije, ¿eres asturiana? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿de dónde? Y me dice, bueno, me dice el nombre del pueblo, y luego yo le digo, es que no sé dónde es, y me dice, en la Ferguera. Digo, ah, vale, vale, sí, me parecía que era la cuenca del Nalón, pero bueno, no estaba segura. Que me dices, ay, vale. Digo, pues yo no tengo, pero bueno, me lo hago. Me hago el PayPal ese y le envío 200 euros, ¿vale? Yo estaba en Madrid, vivía cerca de, bueno, en la zona de Gran Vía, en un apartamento con otras dos chicas, y salgo un día por Gran Vía y no sé dónde había una tienda de estas de ortopedia y tenían sillas de ruedas. Yo entonces dije, igual, si no tiene muchas donaciones, con 200 euros, la tonta de mí, dije, igual es poco. Si la situación es tan terrible, pues fíjate. Y entro en esta ortopedia y miro una silla de ruedas y pregunto por el precio. Una que me pareció a mí. Digo, bueno, es curiosa. Y me dicen, son 350 euros. Digo, bueno, vale, disculpe que no vengo a comprar, o sea, estoy interesada, pero ya tal. Bueno, me fui. Y dije, nada, pues 150 euros, sácalos en un momento. O sea, que yo creo que la gente tiene buena fe y ya está. Empecé a seguirla y ella a mí. Entró en Twitter como a los 2 o 3 días y voy a ver su tele porque no había escrito nada y voy a ver su tele y me encuentro con algo que me pareció un tanto, digo, uy, cuánta desgracia, ¿no? Con que en otro sitio, en otro tuit, dice que su padre se está muriendo de cáncer y su madre que tiene Alzheimer. Digo, joder, que, pero cuánta desgracia en una casa, ¿no? Oye, puede ser. Aunque, a ver, a mí se me despertó así un poco en el cerebro, dije igual, y entonces sí que me lo tomé en serio y empecé a mirar bien. ¿Cuál es mi sorpresa cuando un mes antes de esto había otro tuit de ella donde contaba la misma historia, pero la petición era para un sofá? Su hermana necesitaba un sofá. ¿Y qué me encuentro después? Pues que me encuentro con que son una familia, pues, acomodada, ¿eh? Acomodada. Me encuentro con que su hermana tiene una peluquería, porque empiezo a mirar, o sea, tenía el nombre de su hermana, y empiezo a mirar y a buscar. Y me encuentro el nombre de su hermana como propietaria de una peluquería. Pero todo en Google, ¿eh? Como propietaria de una peluquería. O sea, a nombre de ella. La peluquería se llamaba como ella. Bueno, esto pasa. A mí se me cruza el cable. Y vengo un fin de semana a casa. Y el sábado. Vengo de viernes y el sábado me planto en la Felguera, que está como a 35 kilómetros, 40 de aquí. Y como no es un lugar, no es pequeño, pero tampoco es una ciudad grande, pues entro en un... busco el centro, busco el parque y entro en una cafetería. Entro en una cafetería y digo, una cosa así la tiene que conocer todo el mundo aquí. Todo Dios. Viene un camarero y le pongo buena cara y le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, claro. Digo, tú sabrás, una señora de por aquí que tiene un problema de ELA, tiene una hermana que dice que es escritora, me dice, ah, sí, hombre, bueno, me da el nombre de esta. Digo, sí, exactamente. Digo, ¿y tú sabes si es cierto que esta señora está necesitada tanto como para pedir para un sofá, una silla de ruedas o algo así? Tienen mucha necesidad económica. Y me dice, uy, no. ¿Pero por qué? Digo, pues, por esto. Y me dice, uy, por Dios, pero si su marido es vigilante minero. Ella tiene una peluquería. Dice, ¿pero lo pide ella? Digo, no, lo pide su hermana. Le muestro al camarero lo que tengo y me dice, oye, ¿no estás lejos de la peluquería? Digo, no estoy lejos. Me dice, no. Digo, bueno, pues me voy a acercar. Me acerco y les digo que si tienen hora para peinarme. Me dicen que sí. Espere que vuelva en media hora o así. Y me siento, ya sabemos que, bueno, la peluquería, pues la peluquera. Yo directamente me senté y le dije, ¿qué tal la jefa? ¿Cómo está? Y me dice, bueno, está. La pobre, bueno, va así con... Ya sabes, me dijo, ya sabes. Digo, sí. Estaba diciendo, pues vaya, sí sé. que es Borbona, me chuleó 200 euros por la cara. Me dijo, pero tú eres cliente, porque yo no te conozco. Y le dije, no, yo soy amiga de Andrea. Y me dice, su hermana. Bueno, digo, ¿y por dónde anda Andrea? Y me dice, en Gijón con la novia. Digo, pero no está cuidando de su hermana. Y me dice la peluquera, pues no, de su hermana cuida una señora y su marido. Y bueno, el hijo era, no sé si tenía 10, 11 años, por ahí, 12, no más. Pero tiene. Salí de aquella peluquería que me apetecía hasta no pagar, pero a ver, la peluquera, ¿qué culpa tenía? La probé. Salí que mordía, ¿eh? Que mordía. Como sabía dónde estaba la casa de la tal Andrea, también la había encontrado a través de Google Gear, pues me acerqué. Digo, a ver si es verdad lo del papá y la mamá. Es una zona donde son todo viviendas individuales y, bueno, siempre hay vecinos chismosos. De hecho, al poco de llegar reconocí la casa porque sí, y la cuesta por donde supuestamente tenía que subir su hermana. Su hermana vivía en su casa, en un edificio con dos ascensores y con todas las comodidades como pudisteis comprobar en mi tele hoy, porque es la foto de la señora de la silla de ruedas, que esa foto la puso ella misma en Twitter, ¿vale? Igual que la puso en el UCA, la puso aquí, la puso allí, sacó dinero, pues, a los bobos, que por eso yo, ya no me fío, o sea, yo ya no me fío de esto, porque no. Bueno, pues, lo que os digo, reconozco la casa, camino como 50, 60 metros, me encuentro con otra vivienda y hay una señora que sale a tirar la basura al contenedor. Y le digo, oiga, ¿me puede decir dónde viven los padres de Andrea? Y me dice la señora, mira, acabas de dejar la casa allá atrás. Digo, ¿Andrea andará por ahí? Y me dice, no, Andrea ni de visita. Andrea está en Gijón, con la novia, por Pumarín o por ahí, así mismo, me dice la señora. Digo, vaya, ¿y qué tal los padres? ¿Están bien? Y me dice la señora, no, la madre falleció. Digo, que la madre ya falleció. Me dice, sí, la madre falleció. De Alzheimer, bueno, o con Alzheimer, ¿no? Yo no sé si, realmente si de Alzheimer se fallece por la enfermedad o no. A ver, lo desconozco. Pero la señora me dijo así. O sea, la señora falleció de Alzheimer. Digo, ¿y el marido? Y me dice, no, está por ahí. Bueno, si no está con la hija en la felguera. Digo, pues muy bien, señora, gracias. Claro, yo inmediatamente me subí en el coche, no sé ni cómo llegué a Oviedo porque venía de una hostia que si, bueno, a ver, si encuentro a la Andrea yo, en ese momento es que la estrello, porque no se puede hacer eso. Bueno, vuelvo a Madrid, sabiendo todo esto ya, vuelvo a Madrid. Entro en Twitter y la encuentro, había escrito unos tweets. Mi hermana hoy se comió un bocadillo. Y yo le contesto. Vaya, qué pena que no puedan ser todos los días igual, ¿eh? Pobrecita. Se lo digo, a ver, que... ¡Uy, cómo se puso! Digo, pero ¿tú qué me estás diciendo, chica? Y entonces le dije, oye, guapa, que yo estoy contribuí al bienestar de tu hermana, ¿qué me estás diciendo? Si tú misma dices que le quedan 4 días de vida, no puedo decir yo. Me escribe al MD, y me dice: dime quién eres ahora mismo y tu PayPal, porque te devuelvo el dinero ahora mismo. Y le dije: mira, gilipollas, ¿sabes lo que te va a pasar? Que te voy a denunciar. Como encuentre a alguien que a ver, es que me estaba entrando una llamada de teléfono de un número privado. Ya empezamos. Esta es otra, ¿eh? Ya lleva así una temporadita. Y este número es, mira, por ejemplo, estoy asombrada, Jordi, y esto tenéis mi número personal. Pero este solo lo tienen cuatro que yo sé quién son. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, vale. Me dice la tía que me va a devolver el dinero. Yo le digo: mira, si encuentro a alguien para completar 400 euros, que ya es un delito de estafa, te voy a denunciar. Le dije: estuve en la Felguera, estuve aquí, estuve allí, sé esto. ¡Ah! Buena la hice, la que me montó. Que no tenía empatía, que no sé qué. Bueno, tengo la conversación ahí. Es terrible. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando, como no paraba de escribir, yo salí y la dejé. Digo, yo salí buscando por MD a gente que la seguía. A ver quién, si me encontraba con alguien que hubiese donado. No me encontré con nadie y me encontré con una que había donado 20 euros. Digo, bueno, 220, no merece la pena porque vamos a un juicio por un delito leve y nada, una multa y se acabó. Y la devolución del dinero, que lo que menos me importaba a mí en ese momento eran los 200 euros. Lo que me importa a mí es el engaño, la estafa. Y el engaño con algo tan, tan delicado. Porque además, si hubiese sido mentira, pero lo de su hermana era verdad. ¿Cómo juegas? Yo se lo dije, ¿tú a qué estás jugando? ¿Tú a qué estás jugando? ¿Cuál es mi sorpresa cuando vuelvo al MD y veo que me había seguido escribiendo y me dice, lo último que me pone es: qué falta de empatía con dos personas que han superado un cáncer, que hemos superado un cáncer. Dijo: mira, serás hija de puta, tía. Serás hija de puta. Ya no le contesté porque dije: no, que va. O sea, me estaba poniendo a mil con lo que estaba leyendo. Digo, ahora resulta que ella también tiene cáncer, su padre tiene cáncer. Un hermano amputado de un pie, que esto sí se me había olvidado. Madre, que yo decía, madre mía, esta familia es una familia que nació desgraciada. Que nacieron desgraciados, la única sana es ella. Bueno, pues resulta que ella también había pasado un cáncer, una mierda tenía la tía. Bueno, pues esto, llega el Robertito y lanza por ahí el bulito de que yo acusé a esta señora, a la hermana, a la enferma. Hasta la muerte. O sea, casi que me la empaqueta. Entonces, ¿por qué le denuncio yo? Pues por eso. Por eso le tengo puesta una querella. No por acoso, ni por nada de esto, porque, a ver, una demanda, este no tiene donde se caer muerto. Pero con una querella y esto, o sea, esto lo mínimo que tiene son 2 años de cárcel. Y yo voy a intentar que le metan todo lo más que se pueda. Y luego la multa, si no la paga, la va a pagar en cárcel. Si no va a ser por una cosa, va a ser por la otra. Pero este tipo, acabo yo con él. Lo juré cuando vi esto. Dije, conmigo ya no más. Y claro, siguió, pero yo me tenía que callar. ¿Por qué? Pues porque este señor decía trabajar en un sitio, decía esto, decía lo otro, pero mentía. Esta mañana, espero que el lunes le haga un buen recibimiento, he estado hablando con el director de Especialister en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Y le he enviado una estadística que tengo yo de este señor, que me sale así como un 30 o un 40% de la jornada laboral. Se lo pasa aquí en Twitter. Y es que ahora, ya lo he puesto también, pues por unificación de doctrina, el Supremo, y además que lo han pedido desde Navarra y desde Aragón, dos juzgados de Navarra y Aragón, le han pedido los magistrados al Supremo que se pronunciase sobre si esto es constitutivo, o sea, puede ser un despido disciplinario. Yo cuando leo en una de estas revistas a las que estoy suscrita y veo que, bueno, que hay sentencia del Supremo, salió hace pues un mes, yo creo, un mes. Y que bueno, pues, jurisprudencia y ya está. Pues me dediqué a repasarle el tele, horarios, todo. Y hoy lo envié a su empresa. Porque si no me deja en paz por uno, va a ser por otro. Más tarde o más temprano, este señor se acaba. Se acaba porque sí. Se acaba porque sí. Y ahora, porque, a ver, yo en principio no soy de hacer estas cosas, de estar machaconamente sobre alguien. ¿Por qué no? Porque para mí, para cualquiera, eso es acoso. Pero como, según ellos, están criticando a un youtuber, pues mira, esto del canal me vino a mí de perlitas, porque él ahora, aunque no lo sea, yo recuerdo todo lo que le hizo a Juanjo, lo que dijo de Juanjo, lo que él, con esa saña, porque puedes tener una discrepancia con alguien, puedes hasta meter la pata, yo la metí con gente. Siempre que pude, me disculpé, porque me doy cuenta, digo, uy, qué metedura de pata, Marianela, pues a ver si puedes arreglar. Bueno, pues me disculpo y al menos mi conciencia se queda ahí, tranquila, ¿eh? No me da la vara. Pero bueno, esta gente no tiene conciencia, ya los conocemos todos los que estamos aquí. Ni conciencia, ni vergüenza, ni empatía, ni nada de lo que presumen. Por algo dicen, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿De qué careces? Presumen de... Vamos. Esto de los gatos. El día que yo dije, y lo dije porque él en un espacio dijo claramente, que manejaba mucho dinero de los gatos. Yo no sé quién lo grabó y a mí me lo pasaron. Yo corté el audio, eso sí, porque dice más cosas que también lo implicarían en un fraude a la Hacienda Pública, y lo recorté porque esto mejor que lo sepa Hacienda que no la gente, ¿no? Son dañinos, muy dañinos. Yo ya llevaba tiempo dándome cuenta de su forma, la forma que tiene esta gente de actuar, la forma que tiene esta gente de acosar, de ensañarse con alguien. Pero hasta ahora, o sea, ahora es que es muy gordo, muy gordo. Es muy fuerte lo que están haciendo con Loli Huertas. Es muy, muy fuerte. Yo, bueno, y lo de Pepa ya, y lo de Pepa también. O sea, Pepa, yo creo, tiene la procesión por dentro, por mucho que ella quiera, bueno, pues no me importa, pero sí, Pepina, sí, claro que te tienen que importar. Ciertas cosas son violencia de género, ya te lo digo, y lo que te digan esto no es tu pareja, no es tu, y qué, como si es el perro del vecino de enfrente, lo mismo, yo no sé cómo se puede acabar con estas prácticas. Espero, tengo entendido que alguien está actuando por ahí también con YouTube, que hay dos personas que lo tienen ahí medio claro que alguien se va a ir, que alguien se va a ir de la plataforma, y a ver si esto cambia, porque desde luego a mí me da asco, verdadero asco, escuchar algunos canales. Porque vale, salseo, bueno, pero tanto tiempo con una misma persona, y pienso, ¿cuánto le queda a esta mujer? Si con Juanjo, cuatro canales, cinco, no recuerdo muy bien, más otro par de ellos que aparecieron por ahí de la nada. El Dije Diego y el Pedal Bike, que también se sumaron, pero bueno, a estos se sumaron porque tenían a alguien detrás que se llama Merimer, y que por cierto, bueno, uno ya supimos, o vamos, se dijo que también había intentado estafar a alguien o lo había conseguido, no lo sé. Y el otro sé yo por qué desapareció. Porque cuando traes la soga al rastro, más tarde o más temprano te la acaban pisando. Cuando eres un extorsionador profesional y te están buscando otra vez número privado, verás. Estos está alguien intentando tirar el espacio. Bueno, yo igual, porque ya me voy a ir ahora dentro de un momento. Es que mañana voy de comida. Mañana voy a comer salmón del río Segura. Y hay que madrugar, claro. Bueno, pues nada, que sepáis que es la Guardia Civil está en, creo que están en esto de esta señora, y que mejor no nos metamos en estos fregados. Yo ahora mismo con el canal de Pepa y el de Juanjo, y se acabó. O sea, no más. De esta gente ya no quiero saber ni media, porque por ganar unos céntimos, porque, a ver, este mexicano, este zorolo, porque un poco zorolo, y además ya podría ir al oculista porque se le van los ojos para todos lados, joder. Me deja alucinada. O sea, un tío que llega ahí hace 4 días, como la otra, ahí es que una que se mete mucho con Pepa, ahora mismo no me acuerdo, Elena, que se abren canales solamente para machacar a la gente. Nada más. Tienen la misión de acabar con Pepa y con Loli Huertas. Qué cosa, ¿eh? Yo, es, no, no, no entiendo nada de lo que hace esta gente, no entiendo cómo por unos céntimos que pueden ganar, por un euro, dos, tres, porque es que viendo en Social Blade las visualizaciones, echando cuenta, pues hijo, si los hay que no lleguen a 300 euros, no sé lo que recogerán de Bizum, de Superchats o de lo que sea, pero o de miembros, pero vamos que no, que por lo que paga YouTube, pues no merece la pena. Yo prefiero más ir a fregar escaleras antes que estar ahí machacando a una persona, dando, pero fuerte, fuerte, dando y fuerte. Y viendo cómo esa persona lo está pasando mal, bueno, no, yo no lo comprendo. No me entra en la cabeza que haya seres humanos tan deshumanizados, tan sangrientos. O sea, no lo entiendo. Yo cuando una cosa no me gusta, no la veo. O sea, simplemente puedo entrar. Yo veo bastante, también, ahora que es que no tengo tampoco tiempo material. Yo antes los sábados, y en invierno, los sábados en invierno, como no salgo a ninguna parte, tengo que dedicar el día a mi casa y todo eso, porque por la semana no puedo, pues hacía un maratón de canales por Dai Es un Duro a Ganar. Pero es que, si quito Hablando Claro, y a Pepa y a Juanjo, ya nada, se acabó. Lo demás es porquería. Vamos, el tema es de que, y yo a Juanjo, por ejemplo, por el tema de la tele, que Juanjo, gracias a Dios, no toca estes mierdes de meterse así con la vie. Pero los demás, no. ¿Qué va? No los tenemos que ver, hacedme caso. No veáis, no, porque ellos hacen número. O sea, estás dentro, aunque sea por fisgar, y hacen números. Aunque no hagan dinero, hacen números. Y se mueven los algoritmos y todas estas cosas. Y conmigo no. O sea, conmigo no van ni a ganar una décima parte de lo que yo un céntimo, ni voy a estar ahí detrás de los visillos para ver qué dicen. Porque, bueno, en principio, porque me muero de asco. Me muero del asco. O sea, no puedo soportar estes formes así tan rastreres, porque son rastreros. No queda otra que llamar a las cosas por su nombre. Arrastrense, no quiero decir porque luego voy a pasarme de rosca y no quiero decir ciertas cosas, pero de la marinera, la cara que me quedó a mí ayer cuando vi a Loli Huertas, de verdad. Yo creo que aún no se me quitó, que la tengo aquí en el cerebro y no se me quita su imagen. Cuando conoces a una persona que está bien, y luego pasa un tiempo y la ves con ese deterioro físico, a mí me impactó muchísimo. Yo estaba pasando, a ver, yo creo que miraba a ver a qué hora tenía, o si ya tenía puesto Pepa de lo que iba a hablar ayer y esto, y hoy me sale y digo, uy, esta es la Loli Huertas, y dije, no puede ser, pero después ya vi que sí, estaba en la calle, o creo que sí, y la estuve viendo como 2 minutos y no pude seguir, no pude seguir porque dije, Dios, cómo está esta mujer? Pero esto no lo ve nadie, esto no se da cuenta nadie, nadie, y nadie levanta la voz por miedo igual a toda esta, a estos canallas que luego vienen dando clases de moral, de empatía y de que si los perritos, que si los gatitos, que si los, que si la mierda para ellos, que si la mierda para ellos. Bueno, lo del precipicio de la vaca esta gallega, por Dios, por Dios, por Dios. Yo he votado a Podemos en esta legislatura, ¿no? En las dos anteriores. Y tengo mucha gana de encontrarme con alguien de los dirigentes de aquí que conozco, bueno, conocía porque se salieron a un par de ellos, a ver cómo eligen a la gente, a ver cómo eligen a la gente. Porque desde luego una persona que se atreve a escribir lo que escribe esta, mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo, jactarse de ello. El día que me pasó a mí esto con el mexicano estaba en el chat. Y como no sabía que estaba allí, cuando estaba hablando de mí, dijo, esta dijo que yo, que desde mi puesto, que la estaba tal, que iba a utilizar mis influencias para saber de ella. No lo dije yo, Siralde. No lo dije yo, Vacaburna. No, fue Jade, no me confundas. Fue Jade la que escribió. Auri Siraldez y Regines están investigando a Marianela para hacerme un favor a mí. ¿Vale? No fui yo. Yo lo leería el día del espacio de Jave. No digo que no, no recuerdo. No lo recuerdo. Pero no fui yo, gilipollas. Y como sé que te lo van a pasar, un día de estos que vaya a Vigo, paso por Mous. Y a ver si tienes los cojones de decirme a mí en mi cara esas cosas que dices. ¿Eh? A ver, vaca burra, es igual que una vaca burra. ¿Eh? Que empujar a ti al principio ya con lo que pese sería difícil, ¿eh? Y sí, me estoy metiendo con vuestro físico igual que vosotros hacéis con el de los demás. Porque hacéis burla, mofa y befa. Que dais asco, mujeres a mujeres, mujeres a mujeres, viejes a gente que os queda atrás un montón de años, o gente de la vuestra edad, de la vuestra, porque tú, Auri Siralde, sales en prensa, saliste en prensa, bueno, tú fuiste concejala de Podemos, pero años a... años a, hombre, ya te iban a ti a permitir viajar a Roma siendo concejal de Podemos a ver a la monjita que está con el Papa, a las monjitas del servicio doméstico donde te educaste, ¿eh? Ya te lo iban a permitir, sí. Vamos, como que creo que no, ¿eh? Como que creo que no. Lo que pasa que es muy guapo tenerlo en el perfil, pero eso ya lo puedes quitar. Que no lo eres, no estás ni en esta corporación ni en la legislatura anterior tampoco. Así que ya llovió desde que tú tuviste, bueno, eso. Yo el día que vea a Daniel Ripa o alguno de estos que estaban en la directiva de Podemos Asturias, en el círculo, te prometo que yo os voy a hablar de ti. Yo sí que os voy a hablar de a ver cómo vais a ganar. No ganáis ni a les chapes. Ni a les chapes ganáis. ¿Eh? Ni a les chapes. Con gente como tú, es que quitas ahí la gana uno, conociendo lo que haces, lo que escribes, lo que dices, que das asco leer tu tele. Das asco leer tu tele. Eres una acosadora, pero de tres pares de cojones también. Bueno, lo sois, en ese círculo lo sois, unos acosadores. El acosador mayor va a tener que tener mucho cuidado. Mira, yo no es la primera vez que lo veo, y que lo tengo que palpar. ¿Eh? Hay gente que se llena los pelotes, hay gente que se calla. Y la mayoría de la gente se queda, ¿eh?, cuando hacéis estas cosas. Pero un día vas a dar con la horma de tu zapato, taparrete, y van a ponerte la cara como un pan de Castilla. Te lo digo yo. Porque suele pasar, ¿eh? Suele pasar. A alguien se inflen les pelotes y van a late hasta en el carnet de identidad. Tú, así lo sé, no vengo, dices que ibas a dar hasta en el paladar. Bueno, pues a ti hasta en el carnet de identidad, yo creo. Pero de verdad, ¿eh? Pero de verdad que lo creo. Porque tienes el mismo comportamiento. Ah, se me olvidaba. Me escribió hace como 3 semanas o posiblemente algo más. Tengo un MD de una persona. Bueno, esto que te ponen que si aceptas. Primero lo leí, era como un testamento aquello, contándome. Digo, uy, y veo el nombre, digo, no conozco, no. A ver, había cosas que yo decía, esto sí puede ser verdad, porque aquí acierta, aquí. Pero luego otras, de familiares, de padre, de madre, de hermana, de todo esto, yo dije, aquí, digo, igual, falsa bandera. Y no contesté, lo leí varias veces, no contesté, pero al final la curiosidad mató al gato. Acepté, le dije, ¿quién eres? Y me contesta, no te lo puedo decir quién soy aquí, porque le tengo miedo a alguien. Y yo le insisto y le digo, uy, sí, claro, todo lo que creéis es que yo salga con esta historia, ¿eh? Como ya me conocéis, pues que salga con esta historia y me la juegue. Digo, pero a ver, yo soy un poco eso, pero tonta no, ¿eh? Me dice, de verdad que no te puedo decir quién soy. Pero mira, soy esta. Y me manda y estoy leyendo y bueno, hay un dato que yo sé que es real en esa. Y veo que bueno, no sé si lo visteis en mi tele, una chica o una mujer que trabajó con este señor. Y se tuvo que ir del trabajo. Yo le pregunto, ¿me quieres decir que este indecente te estaba acusando? Y me dice que sí. Primero me había dicho, mira, si quieres ver que no eres una trampa, tienes Telegram. Y yo le dije, sí, pero no me acuerdo del usuario. Es cierto, ¿eh? Digo, si me das tú el tuyo. Y nada más ponerme esto, me dijo, este es mi Telegram. La busqué y hablamos. Largo y tendido, estuve hablando con ella pues, la semana pasada. Lo que me contó yo no me atrevo ni a repetir porque, bueno, casi que es lo que estamos viendo de este señor, ¿no? Pero claro, en persona. Y en el trabajo. Yo le dije, pero ¿no le denunciaste por moving? Y me dijo, le tengo miedo. Y yo le pregunté, digo, pero este tío es Asperger. Y me dijo, no lo es. No sé qué hace en esa empresa, pero no lo es. Ahora, ¿algún trastorno tiene? Evidentemente. Claro que tan pronto dice que tiene un trastorno de la personalidad, como que tiene esto, como que tiene lo otro. Este como la Andrea. ¿eh? Estoy como la Andrea. Bueno, que estía a la estafadora esta, le escribió. Y luego se anduvo jactando, enviando la conversación por ahí, la conversación que había tenido con la Andrea, y la conversación la tengo yo. La tengo yo y la tiene Andrea, de vuelta. Le dije, oye, mira a ver con quién hablas, guapa. Porque ella se cerró la cuenta que tenía, esa, se la cerró, y abrió otra. Abrió otra, tiene otra. Le dije, mira a ver, y me dice, ¿y tú quién eres? Digo, ah, no te acuerdas de mí. Digo, pues te lo voy a recordar. ¿Y quién te envió a ti esa conversación? Digo, ay, guapa, es que tú no sabes con quién hablaste. Digo, tú no sabes. Claro, ella le dijo, ay, sí, me acuerdo de ella. Sí, bueno, algo pasó con mi hermana. Bueno, ella tampoco le dice todo lo que él esparció por ahí, ¿eh? Todo lo que él dijo por ahí que yo había hecho con esta mujer de Lela. No, ella no se lo dice. O sea, ella nada más le dice que sí es verdad que tuvimos un esto, pero nada más. ¿Por qué? Pues porque, claro, ella sabe lo que sabe. O sea, yo después de que me rendí, dije, bueno, yo a esta señora aquí voy a hacer por 200 euros. O sea, ¿a dónde voy? Estaba en Madrid, tengo que venir, vengo, denuncio aquí, porque el domicilio yo tenía lo aquí. En Madrid estaba de forma provisional. Denuncio, que me llamen, que sé cómo va la cosa. Entonces dije, bueno, pues ala, que se quede con ellos, que a mí los 200 euros no... Tampoco era lo que me preocupaba. Lo que me preocupaba a mí era a cuánta gente que a lo mejor hizo un gran sacrificio, porque hay gente que es tan solidaria que a lo mejor se lo quita de un día de a lo mejor ir al cine o salir a tomar una cerveza o no sé qué para dártelo a ti y que tú estés con ese dinero, riéndote, como era lo que estaba haciendo ella, ¿eh? Andando por Gijón, haciendo pintadas, ¿eh? Que ahí la tuvo con el Ayuntamiento de Gijón, según supe después, porque la pillaron haciendo pintadas en el recinto de la Feria de Muestras. Y la detuvo los municipales poniendo puta Gijón. Oye, vive en Gijón, como es del socio del Oviedo o algo así, hay esa rivalidad, pues la pillan poniendo en una pared pública, puta Gijón. Pues el puta Gijón, claro, supongo yo que le costaría una multa administrativa, o sea, administrativamente la habrán... vamos, según la vecina, es una cantamañana, es una sinvergüenza. Pero bueno... yo quería aclarar lo de esta señora, antes no pude, la verdad, porque es por lo que puse yo esta querella. No pude hacerlo, yo sé que me tengo que mantener callada. Ahora ya está todo encarrilado, ya está caminito de Barcelona. Y entonces dije, uff, ahora sí, ahora descargo yo... Y bueno, sí me queda por decirle a Emilia, que en ese momento le dio las palmas y le dijo que había que quitarme la careta, que muy bien, que qué sinvergüenza, que qué tal y qué cual. Bueno, pues que si quiere que le quite la careta yo a ella y que me entere bien, bien de esas campanas que oí. ¿Eh? De esas campanas que oí yo. Hace poco, que si quiere que me entere bien y se le caiga a ella. Lo que pasa es que con la familia no se juega. Y con estas cosas, menos. Porque tú no sabes lo que pasó. Tú no sabes lo que pasó. ¿Eh? Y hacéis caso de un imbécil, porque es un imbécil. Y lo que me joda a mí mucho es que lo sabéis. Es que lo sabéis. Y que es vuestro mono de feria, y que él dice dice lo que vosotros queréis oír y lo que vosotros no os atrevéis a hacer. No os atrevéis. Porque mucho, mucho presumir, pero a fin de cuentas tenéis menos vergüenza que nadie. Os escondéis detrás de un inútil, sí, inútil, que es un inútil a la vida. Es un inútil que hasta se baba cuando habla, que da asco, asco verlo, asco, que se lave, que se peine, que se adecente, que da asco verlo, asco. ¿Cómo vais a ver, que no somos tontos, que no somos tontos, que le echáis por delante alguna, alguna, porque yo sé que otras no. Yo sé que otras, cuando vienen mal dadas, bloqueo y aire, Roberto, a tomar por el... Bueno, ahí no lo manden porque hay hablando de... me enviaron hace también poco una captura de pantalla de uno de esos directos que da, yo no me atrevo ni a sacarla, me dijeron, Mariela, ¿tuviste esto? Digo, pues la verdad es que no. Fíjate bien en una cosa, porque claro, hay que fijarse, joder, es que llega el novio por detrás y algo le dice que tiene que corretar rápidamente. Y después dice, es que tenía que follar. Y por favor, esas cosas en público, por Dios, ¿no está un poco de repugnancia? A mí sí. Son cosas íntimas, o sea, que llegue tu pareja así retransmitiendo en plan, y te toque aquella parte que diga, venga, vamos, que es lo que se ve en esa... Hay que fijar mucho, ¿eh? Yo decía, a quien me lo mandó, pero yo no veo nada. O sea, tú fíjate, Mariela, fíjate. Bueno, sí, la verdad es que al final, muy, muy al final, porque soy un tanto despistada ya yo con ciertas cosas, muy, muy al final, sí lo vi. O sea, así que, bueno, nada. Es que yo lo que quería aclarar era lo de Andrea, sobre todo, lo de esta estafadora, este proyecto delincuente, que por ahí sigue, no sé si haciéndoles mismes, pero por ahí por Twitter sigue. Yo no la pierdo de vista, por si acaso la repite, porque, claro, y yo el otro día, pues, se murió mi padre, pues, a saber si se... No, de cáncer, además. No me... Tenía que haber vuelto atrás a ver qué había pasado. Pero bueno, como esta vez no me tocó a mí, pues la gente que se vaya espabilando, que por ahí hay mucho estafador, mucho más de lo que vosotros creéis. El día 26 de abril... Lo tengo yo muy marcadito en el calendario. O sea, es el viernes que viene. Vamos a juzgar una cosa muy, muy parecida. Muy parecida. Y es alguien de cerquita de esta tía. No dejo de pensar si no tendrán hasta incluso relación. Pero bueno, como no lo sé... Lo sabré el viernes. El viernes lo sabré, seguramente. Quería aclarar eso, agradeceros de verdad que me hayáis escuchado toda esta chapa. Ya sé que hablo mucho, lo siento, pero es así, de por la mañana hasta por la noche, si es necesario. Y hasta la próxima. guapas, que os estimo bastante a todos los que estáis, pues a los que conozco, a Mónica, a Cookie, a mi Marisol, mi guapa, a Jordi, a Pilar, ¡ay, Marichu, que no te vi, amante! Y bueno, a los demás que ya conozco menos, pues os veo por ahí de vez en cuando en Twitter. Alguna María José, por ejemplo, la veo en el mucho, es muy maja, en el chat del canal de mi Pepa, de nuestra Pepa. Edurne, que está muy guapa en esa foto. Ya nos vamos viendo, ¿de acuerdo? Venga, un besazo a todas y hasta